México, el árbol de los mil frutos, con Antonio Robledo y Mesa. De 10 a 11 horas, todos los martes, en Tele Ciudadana. L'universel chez les Mexicains et les Mexicains dans l'universel. Ici, dans Télécitoyenne, dans la ville de Puebla. Ñadavi. Sano inikutuñu ibi te ñansida ñu davi y asnanu ñadavi. TL Ciudadana, 19 grados latitud norte, 98 grados longitud oeste, 2160 metros sobre el nivel del mar. Ciudad de Puebla, República Mexicana. Toño. Buenos días. Está usted en el programa México, el árbol de los mil frutos, como todos los martes de 10 a 12 horas. El día de hoy vamos a reflexionar en torno a un proceso de entre muchos procesos que se están desarrollando, pero que incumbe a los mexicanos. Y tiene que ver con una consulta popular llamada Consulta sobre la Revocación de Mandato 2022. Vamos a partir de considerar algunos aspectos del contexto que va del 2019 a este 2022. Vamos a tratar de argumentar en torno a los resultados de esta consulta, y por lo tanto es un riesgo que vamos a correr haciendo un pronóstico de qué es lo que va a ocurrir el próximo domingo. Para todos aquellos que están interesados en las relaciones políticas, pues deben estar disfrutando de este banquete que se da en términos globales. Y aquellos que tenemos intereses en los asuntos mexicanos, pues también en lo que está pasando en México. Procesos políticos que no son ajenos, que se influyen mutuamente, donde hay actores que participan en el mundo global como en el mundo nacional, y que hacen muy difícil correr el riesgo que estamos corriendo aquí de realizar un pronóstico, elaborar un pronóstico sobre los resultados de la consulta popular el próximo 10 de abril. Los resultados, y eso lo pongo como premisa, de la consulta sobre la revocación de mandato 2022, deberán interpretarse, cualesquiera que sean los resultados, como los representativos de la fuerza política del Movimiento de Reforma Nacional, y no de partido alguno, incluyendo el partido Morena. Así pues, esto es muy importante y creo que este aspecto es lo que va a resultar significativo para lo que pueda acontecer en el último periodo de mandato del actual presidente y de la selección del próximo candidato o candidatos, porque también los resultados harán que las piezas de los partidos opositores se muevan en un sentido o en otro. Hablaremos entonces a grandes rasgos de este contexto de la consulta de revocación de mandato que va del 2019 al 2022. Y quiero mencionar que desde la candidatura presidencial en 2018, Andrés Manuel López Obrador se comprometió a someterse a una consulta de revocación de mandato a los 2 años de su eventual gobierno. Por supuesto que este compromiso se cumplió parcialmente. Ya en términos constitucionales está señalado que esta consulta deberá llevarse a cabo. Ya existe la ley reglamentaria sobre la revocación del mandato, pero no pudo efectuarse como se había planteado el candidato, que ahora es el presidente, en los 2 primeros años o al terminar los 2 primeros años de gobierno. Este próximo 10 de abril se encuentra en el 3er año de su gobierno, no en el 2er. Pero el compromiso, pues, fue desde la campaña de 2018 llevar a cabo este proceso. Ya en el 19, y como presidente, Andrés Manuel López Obrador firmó una carta en la que señalaba que en 2021 se deberá llevar a cabo una consulta para preguntar a los ciudadanos si quieren que continúe gobernando o que renuncie. Y rechazaba que la propuesta de someterse a la revocación de mandato encubriera la intención de una reelección para 2024. Esto lo señalaban muchas voces opositoras a su gobierno. Quiero destacar aquí 2 cosas que parece nos sumergen a un mundo surrealista. En primer lugar, se trata de una consulta de revocación. Esto es, de destitución de un mandatario, en este caso del mexicano, promovida por el candidato que gana las elecciones. Entonces, la consulta de revocación de mandato es promovida ya instalado en la silla presidencial por el presidente mismo. Y esto responde, vuelvo a repetir, a un compromiso de campaña. Así la revocación de mandato empieza a tener un significado político distinto al que pues tenía en el 2018 y en el 2019. La oposición empieza a tratar de que esta consulta no se lleve a cabo. cosa que no ocurrió, porque en octubre de 2019 el Senado de México aprobó la consulta con 98 votos a favor, 22 votos en contra y una abstención en lo general. Y en lo particular, el Senado se pronunció con 90 votos a favor de la consulta, 22 votos en contra. Y así ya queda desde el Senado, pues avalada la consulta de revocación de mandato. Esto no termina ahí, eso tiene que pasar a la Cámara de Diputados. Y ese mismo año de 2019, en la Cámara de Diputados, se decide por 372 votos a favor, 75 en contra, que la revocación de mandato salga adelante. Estos 372 votos a favor y 75 fueron un primer pronunciamiento en lo general. Ya en lo particular, a favor de la revocación de mandato, se pronunciaron 356 diputados contra 84, que podríamos señalar son los diputados, la postura dura de la oposición al actual presidente. Como puede notarse, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, la oposición tenía una representación, digamos, muy minoritaria y que no fue capaz de impedir que la revocación de mandato saliera adelante. Si esto fuera poco, no era solamente que el Senado y los diputados aprobaran la revocación de mandato. Era necesario que esta decisión fuera avalada por 17 congresos estatales. Y habiendo superado este requisito, ya fue entonces que fue publicado la ley reglamentaria sobre revocación de mandato en el Diario Oficial de la Federación. A principios de agosto de 2021, el actual presidente, nuevamente ya con el artículo constitucional y la ley reglamentaria, se comprometió a promover este ejercicio de democracia llamada por él participativa, llamada por otros directa. Entonces, es un recurso político donde tiene que involucrar a los ciudadanos de manera más directa en la toma de decisiones. Y empezaron las discusiones, las tomas de posturas y el juego entre el Ejecutivo, que promovía la consulta ciudadana, y pues esta oposición, o por lo menos así llamada por el presidente, del Instituto Nacional Electoral. Sabemos finalmente que después de promover el INE sus puntos de vista frente a las instancias del Poder Judicial, pues para primero obtener mayor recursos y echar a andar la consulta de revocación, hasta el modificar la fecha de la revocación de mandato del ejercicio. Finalmente se decidió que con los recursos que ya le había asignado la Cámara de Diputados al Instituto Nacional Electoral, tuviera que echar a andar, tal y como lo manda la Constitución, el proceso de consulta. Sí le permitió al Instituto Nacional Electoral que ajustara, de acuerdo a su presupuesto, el número de casillas que habrían que abrirse para esta consulta. El INE señaló que el presupuesto que tenía pues no era más que para poder abrir un poco más de la tercera parte de casillas. Así, en el 10 de abril de 2022, el próximo domingo, se llevará a cabo el proceso de revocación de mandato del presidente de la República, electo para el periodo constitucional 2018-2024. Y lo que hasta este momento sabemos es que quienes, las fuerzas políticas que apoyan al actual mandatario, son las que tuvieron un protagonismo muy importante para que se llevara a cabo esta consulta de destitución del presidente. Y las fuerzas opositoras, por el contrario, ya que no pudieron impedir que la consulta se llevara a cabo, se empezaron a manifestar por la permanencia de López Obrador en la presidencia, pero no más allá del 2024. Alguien diría, ajeno a todos estos vaivenes, que esto pues es surrealista. Que quienes promovieron y están apoyando con todo el proceso de la consulta para destituir al actual presidente, sean quienes lo apoyan. Y quienes se oponen a él, pues están apoyando a que el ejercicio del actual presidente sea completo, o sea, que no se le destituya, que sea completo, pero que no vaya más allá del 2024. Entonces, junto con esto, un aspecto importante que debe tomarse en cuenta, esta consulta de revocación de mandato tenía que llevarse a cabo por el INE, Instituto Nacional Electoral, siempre y cuando se recolectaran al menos 2.7 millones de firmas de 17 estados del país, que representaban el 3% de la lista nominal de electores. Así está establecido en la Constitución y en la Ley Federal de Revocación de Mandato. Dicho lo anterior, vamos a proceder, después de oír los comentarios de Roberto, a los pronósticos. Al pronóstico que voy a dar a conocer sobre los resultados de la próxima consulta popular el domingo próximo. Roberto. Buenos días, Toño. Buenos días a todos los que nos escuchan desde Facebook. Y bueno, después en las demás plataformas que por ahí andan, como en este caso son Spotify y por ahí otros lugares más, ¿no? Archive.org y otros más. Bueno, el punto aquí es que este es un tema que en lo personal a mí me causa cierto ciertas dudas, no por la acción misma, sino por la reacción de las personas. ¿A qué me refiero? No es, y yo es lo que he estado viendo, no es posible, pienso yo, ahorita lo acabas de describir, o no debería de ser posible que estemos cuestionando algo que a mí se me hace muy importante, que es comenzar a tomar la opinión de como dice López Obrador, del pueblo, y que este tenga una decisión directa en el accionar del Estado. Entonces, hay un poco de desinformación. Por ejemplo, en mi caso, una de las preguntas que me han llegado en estos últimos días es de cómo, porque lo más seguro es que esté publicado, pero no lo he querido buscar para no hacer corajes. Digo, tomando en cuenta como antecedente la última consulta, ¿no? Donde la pregunta no parece pregunta, y no me quiero imaginar cuál haya sido la redacción por parte del INE que va a poner en esta consulta, que lo más seguro, y quizás aquí entra un poco de prejuicio mío, pero lo más seguro es que no sea tan clara como en la primera consulta. Sea ambigua, pueda inclusive para algunas personas ser confusa. Y sumándole, bueno, esta convocatoria que estoy viendo en muchos medios de no acudir a ejercer este derecho. Ahora, ¿en qué consiste este derecho? No sé, pero pareciera que se le da poca importancia a esta consulta popular a comparación de unas elecciones. A mí se me hace, en lo personal, muy importante este ejercicio. Incluso igual, por lo menos, no sé, sería una contradicción decir que mayor, pero pongámoslo igual que las elecciones cada 6 años, ¿no? Donde se juntan elecciones tanto en cuestión legislativo, ejecutivo, inclusive en algunos estatales y municipales y más, ¿no? Se llegan a juntar a veces la elección de varias situaciones, ¿no? Que ponen en claro hacia dónde queremos que vaya el país. Pero en este caso, pareciera que se le está restando a este ejercicio, ¿no? Ahora, aquí el tema de esta consulta es la revocación del mandato. Por ahí estaba leyendo algunos tweets de varios comunicadores, y muchos están argumentando que no van a participar porque esta consulta ha sido impuesta por el Poder Legislativo, por el Estado, y dicen que lo van a hacer cuando sea una iniciativa civil. Y muchos están llevando, digamos, esta, de alguna manera, bandera. Y me pongo a pensar, bueno, si hubiera sido diferente la solicitud, entonces el INE hubiera comprobado que estas firmas que acabas de mencionar, este número mínimo de firmas que pide la ley para realizar la consulta, pues hubiera dicho, ¿sabes qué? Que lo intentó, ¿no? Decir, algunas sí son válidas, otras no. Pero, como haya sido, se juntaron las firmas y se va a llevar a cabo este próximo 10 de abril la consulta. Entonces, quiere decir que sí hubo personas, civiles, ciudadanos, que solicitaron este ejercicio. Entonces yo no entiendo de dónde sacan algunos comunicadores esta parte de que es una imposición, ¿no? Entonces hay una contradicción. Segundo, algo que sucedió hace algunas ya décadas, no me acuerdo exactamente en cuál elección fue, pero fue después de Fox, donde los mismos medios estaban, y lo he comentado en otros podcasts, los mismos medios estaban pidiendo que como una especie de resistencia, ¿no?, a lo que estaba haciendo en ese momento el Estado, no fueran a votar, ¿no?, como una especie de acción de rebeldía, ¿no?, de que sepan que el ciudadano cuenta. Pero volvemos a lo mismo, a mí se me hace absurdo renunciar a un derecho por el simple hecho de decir, hey, aquí estamos, ¿no? Y ahora, y mucho peor ahora con este ejercicio donde va directamente la opinión del ciudadano, y donde entonces el ir y ejercerlo todavía tendría que ser con mayor fuerza que en aquel entonces se pedía, ¿no? De no vayan a votar, no vayan a votar. Ahorita es de no vayan a la consulta. A mí se me hace absurdo. O sea, podríamos hacer el análisis completo de cuáles podrían ser. Y uno de ellos es muy claro, las intenciones, los intereses. Pueden ser en algunos económicos, otros inclusive de poder, ¿no? Porque hemos estado viendo que a pesar de que hay una cantidad de medios mayores en los canales, sobre todo de televisión, desde que se dio el apagón analógico, y vemos que prácticamente hasta la revista más desconocida ahora ya tiene un canal digital, pues todos tienen la misma línea, ¿no? Todos tienen pareciera el mismo guión, todos tienen pareciera el mismo pensamiento, y es desde ese nicho, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, pues intentar supuestamente ejercer esta crítica, pero desde estos argumentos que yo pienso son un poco contradictorios. Ahora, algunos, sobre todo, y como diría López Obrador, gracias a las benditas redes sociales, algunos se van dando cuenta de esta importancia. Sin embargo, otros no tanto, ¿no? Por ahí hay algunos que los han entrevistado y algunos piensan, ¿no?, que pues no va a servir de nada esto, que todo lo que han dicho los medios, y para colmo, para muchos sigue siendo una fuente confiable, lo repiten y lo repiten y lo repiten. Algunos con plena conciencia, otros simplemente es de, pues, es que eso es lo que dicen, ¿no? Es lo que me llegó en un mensaje, eso es lo que escuché en el noticiario, y pues si lo dicen ahí, quiere decir que es verdad. Bueno, pues, para algunos todavía sigue siendo eso una gran fuente. Para otros, ya es una fuente, pero para comenzar a cuestionar, para comenzar a decir, oye, ¿por qué en este medio están haciendo un juicio, inclusive antes de dar una noticia? ¿Por qué en este sitio están haciendo propaganda, inclusive antes de presentar la nota? O sea, ya poco a poco algunas personas se van dando cuenta de diferenciar esto de qué es la información y qué es la propaganda. Todavía siguen siendo pocas, pero ya las hay. Entonces, este ejercicio conlleva o tendría que verse como algo muy, muy importante, porque de empezar a desarrollarlo de manera general, se va a utilizar incluso, yo diría, más que las elecciones propias. Y es donde pienso que iba a decir instituciones, pero en realidad son organizaciones que ya se van dando cuenta de que cada vez la población tiene más herramientas para ejercer poder, pues a ellos no les conviene, porque han estado acostumbrados por muchos años a que, por ejemplo, en el caso de los medios de comunicación, pese su opinión más que el de los demás, ¿no? Entonces, el de decir, ¿cómo es posible que ahora el pueblo pueda ejercerlo y yo ya no tenga esa influencia que tenía antes? pues es inaudito, ¿no? En este caso, ¿no? En otros, a lo mejor en cuestiones empresarial, pasa algo muy parecido, de va a venir alguien a quitarme estos privilegios, que inclusive por ahí algunos han empezado, ¿no?, ya a pensar cómo regresarlos, ¿no?, porque pues, según dicen que no les está gustando. Pero bueno, ese es otro tema para otro podcast. El otro es de que ya van a ejercer este derecho personas que van a estar o van a intentar buscar más información. Y eso a muchos no les gusta, porque han estado acostumbrados a que si hay solamente una fuente, llamémoslo de alguna manera, pues tienen que tomar de esa agua, no de las demás. Y si de las demás es otra fuente, pues ya lo vimos, ¿no? Ahorita, después del 2018, dicen que es una fake news y ¡fum!, ¿no? Cancelan, comienzan a censurar, prácticamente los desaparecen a periodistas mediáticamente por otros periodistas, ¿no?, o por otras personas que pues no les gusta esta información. Y para ir cerrando, quería mencionar todo esto porque algunas personas en la calle, así como hay quienes les está llamando la atención este ejercicio, hay otras que dicen, ¿para qué? ¿Para qué voy a ir? Si, no sé si sea cierto, ¿no? Yo te pregunto, Toño, si te ha llegado esto a los oídos. Han intentado tergiversar la información de que si alguien va a ejercer este derecho es porque va en contra de, por aquellos que son simpatizantes de López Obrador, les han dicho que si van a votar es porque quieren sacar a López Obrador de la presidencia, y muchos dicen, no, pues yo no lo quiero sacar, mejor no voy a ejercer el derecho, ¿no? Entonces, hay un montón de desinformación, y si se dan información está tergiversada. Mi duda va a ser cómo va a estar redactada esta pregunta. No lo he querido buscar, te digo, para no hacer corajes, pero si tú tienes esa información, ojalá no las puedas compartir. Y pues también vamos a ver la cantidad de personas que van a ir. ¿Por qué? Porque, si no mal recuerdo, hay un mínimo de porcentaje para que la consulta ya no sea solamente una consulta, sino tenga ya un efecto de acuerdo a la ley. Entonces, hay también que ver esos detalles que pues le omiten a la población, y que lo hemos dicho, ¿no?, sobre todo en el análisis que se hizo en la última encuesta, para ver si las personas querían o no que se les llevara juicio a los expresidentes. Bueno, ahí hubo ya, o se esclarecieron muchas dudas que aquí los comentamos, pero algunos ya o lo han olvidado o no están informados tampoco. Pues también deberíamos de ver esos números, porque digo, yo no creo que lleguen a ese porcentaje mínimo para tomarse en cuenta esta encuesta en el caso de la oposición, pero podrían ellos pensar que ese sería el caso, ¿no? Después de desanimar a las personas o de desinformarlas. Porque dentro de, hasta incluso de, yo le comentaba a algunas personas cercanas, y con esto cierro, la misma publicidad del INE está muy ambigua, ¿no? Incluso en la convocatoria, esto de vamos a la encuesta de revocación de mandato, también ahí hay un mensaje doble, ¿no?, en el que para unas personas puede que sea totalmente claro todo esto, y para otras no tanto. Así que también hay que ver cómo es que los mensajes se están dando, cómo es que están llegando y cuál va a ser la repercusión de ello. Porque para algunos va a ser, pues es muy claro, yo voy a decir sí o no de acuerdo a lo que yo piense y se acabó. Pero para otras personas, quizás alguna palabra que llegue a ser muy abstracta, muy ambigua, o que no utiliza en su vida cotidiana y que venga en esa pregunta, pueda ser factor para el resultado de esta encuesta. Con esto cierro, Tony. Pues digamos que buena parte de tus preocupaciones tienen que ver desde mi punto de vista, desde un referente que creo está muy lejos de lo que está pasando políticamente en México. Y de ahí el hecho que se ha reiterado de que aquellos interesados en destituir a López Obrador sean los que pues no quisieran, o fue en un primer intento que no se llevara a cabo la consulta. Y esto tiene un mensaje muy claro. No van a poder ganar. No iban a ganar. Entonces, si no vamos a ganar, no vamos a poder destituirlo. Y si no lo vamos a destituir, se va a ratificar. Esa es la lógica muy elemental, vuelvo a repetir, de lo que es esta revocación de mandato. ¿Y por qué aquellos que respaldan al Ejecutivo y su proyecto se convierten en actores principalísimos en la promoción, y vamos a verlo el domingo, en la asistencia? Momento de democracia representativa o directa. Es un proceso político. Quien se olvide de que es un proceso político, pues no va a entender muchas cosas. ¿Por qué la postura, como tú dices, de los medios? ¿Por qué la postura de algunos actores políticos? ¿Por qué la desinformación? Etcétera, etcétera. Son métodos políticos que están y que usan pues los actores políticos. En este sentido, podemos reprochar o no el que se haga uso de estos recursos. Eso no nos lleva a nada. Si lo reprochamos, bueno, ¿y qué ganamos con reprocharlo? ¿Lo van a dejar de usar? Pues no. Entonces, de lo que se trata es de entender como ejercicio político todo lo que ocurre y lo que va a ocurrir y lo que va a significar el próximo 10 de abril. Preguntaba sobre la pregunta. La pregunta, incluso por ahí hice un artículo que efectivamente, tal y como está redactada, son dos preguntas, no una. ¿Cómo está redactada la pregunta? La pregunta es esta, y voy a citar, ¿Estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza, o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Si consideramos esta pregunta como una, es ambigua. Por supuesto que quien dijera que sí, bueno, ¿qué? ¿Tú sí es a favor de que se le revoque o se ratifique? Y si contesta que no, lo mismo. ¿Está diciendo que no se le revoque o está diciendo que no se le ratifique? Como son dos preguntas, en la boleta van a aparecer dos recuadros. En el recuadro de la izquierda viene para que aquellos que estén de acuerdo en revocar el mandato por pérdida de la confianza a Andrés Manuel López Obrador, lo crucen. Entonces, el primer recuadro, quien cruce el primer recuadro, está manifestando que ha perdido la confianza y por lo tanto tiene que ser destituido el presidente. Pero hay un recuadro a la derecha, que aquellos que estén de acuerdo a que siga en la presidencia, pues lo crucen. Que significaría una ratificación en el mandato. Esta ambigüedad de la pregunta original desaparece cuando se complementa con estos dos recuadros. El recuadro de la izquierda, sí, se le revoque. En el recuadro de la derecha, sí, que continúe. Entonces, los actores políticos que han estado promoviendo la revocación de mandato han estado insistiendo en que deben tener muy claro qué significa el recuadro de la derecha, revocación, y qué significa el recuadro, perdón, de la izquierda, revocación, el cuadro de la derecha, la ratificación. Entonces, lo que resulte el domingo tiene que ver, pues, con este trabajo que muchos estuvieron haciendo para que los que se acercaran a la consulta, pues, tuvieran claridad de qué recuadro cruzar. Por supuesto que debe haber algunos que todavía no sepan cómo es que van a encontrar la boleta. Bueno, pues tendrán que leer e interpretar en ese momento y cruzar el recuadro que sea el de su interés. Aquellos que sigan confusos y no quieran comprometerse ni con una cosa ni con la otra, pues pueden cruzar los dos y anulan su boleta. Pero aquí hay un significado importante, que esto llevó, y no hacía los partidos políticos, llevó a mucha gente, esta que yo identifico con el movimiento, no con el partido, con el movimiento de Reconstrucción Nacional, pues hacer una campaña, digamos así, de alfabetización en torno a cómo cruzar el recuadro el próximo domingo. Y sí pude constatar que había muchos que estaban haciendo este trabajo. De ahí mi consideración de cualquiera que sea el resultado, este apoyo a la ratificación del mandato, pues tiene una causa fundamental, que es la actividad política de los ciudadanos que componen el Movimiento de Reconstrucción Nacional, no así el partido. Creo que el partido ha quedado a deber mucho. Pero son las circunstancias políticas. Pues así son las cosas y no hay que lamentarlo, hay que ver cómo es que ocurren los fenómenos, los procesos. Y vuelvo a repetir, es un proceso político. Y como proceso político, lo que está en el fondo es la disputa por el poder. Esta disputa por el poder, por supuesto, se conoce. Hay un campo de las ciencias sociales que se ocupa del estudio del poder político. Y fundamentalmente, pues, la ciencia política. Y los resultados de esta investigación, pues, están a disposición de los interesados y, obviamente, de los políticos. Entonces, hay una relación de la política con el conocimiento científico. Y también una íntima relación con un arte que se conoce como el arte de hacer política. El arte de hacer política no es un mero hacer sin ton ni son. Como todo arte, el arte de hacer política es un arte que se hace con método. Eso distingue a unos políticos de otros que se dicen serlo. No, a partir de lo que se sabe de la política y que ofrece la ciencia política, además de la propia experiencia, por supuesto, de los políticos, aprenden a hacer política con método. Y lo que está en este momento implementándose con la consulta de la revocación de mandato es un método. Aquellos interesados en que se lleve a cabo la consulta, cosa que ya va a ocurrir, pese a quien le pese, y aquellos que se oponían. Quienes apoyan la consulta, obviamente están comprometidos con ciertos métodos que son distintos de aquellos que se oponen. ¿Cuáles son los métodos, desde mi punto de vista, que están siendo puestos a prueba en este proceso de revocación de mandato? En primer lugar, este método tiene que ver con la promoción de las opiniones políticas entre todas las personas. ¿Cómo se promueve esto? Pues discutiendo. Y el resultado del método, pues vamos a verlo el domingo. Que las personas puedan llegar a cruzar el recuadro de su boleta, porque corresponden, ese cruzamiento corresponde, pues, a lo que opina políticamente. Tanto si se cruza un recuadro como el otro. Entonces, ¿quieres participar en política, en este tipo de política de consulta más directa? Pues hazlo y cruza aquello que corresponda a tus propias opiniones políticas. Y todo el proceso que comenzó en el 18 con el compromiso del candidato hasta este 2022, pues es un proceso político donde se han manifestado pues las opiniones políticas de los que quieren participar. ¿Y esto qué significa? Pues este aspecto de la política es la negociación. Algunos seguramente irán el domingo a cruzar un recuadro, pues de acuerdo a los resultados de la negociación que públicamente se llevó a cabo. Entonces hay quienes dicen que hay que cruzar el primer recuadro, otros que hay que cruzar el otro. Una tercera opinión es que no hay que asistir. Todo eso forma parte de la negociación política de los que conformamos, pues, la ciudadanía en México. ¿Cuáles son los resultados de esa negociación política? Pues los vamos a ver el próximo domingo. ¿Con qué propósito? ¿Hay algo que va más allá de los simples resultados? Por supuesto que sí. Y eso es algo que está en juego. O sea, un proceso político anuncia o es preámbulo, es causa de otro proceso político. Aquellos que saben encadenar procesos políticos porque tienen una estrategia, pues tendrán más posibilidades de salir adelante que aquellos que no tienen plan. ¿Y cuál es este plan que yo en lo particular he podido observar desde que en 2018 Andrés Manuel López Obrador gana las elecciones? Es el de ir acumulando recursos jurídicos para un propósito general, que es la construcción de una nueva república. ¿Y cómo? Pues haciendo leyes. Del 2018 a la fecha, hay más de 100 reformas electorales, entre ellas la de la revocación de mandato, y hay una idea que en el 2021 empezó a manejarse, que es no la reforma a la Constitución, sino el cambio de la Constitución por completo. Hasta el momento, esto no ha sido posible porque no es suficiente la mayoría absoluta en el Congreso. Es necesaria la mayoría calificada. Esto es no tener la mayoría nada más, sino tener la mayoría contando con al menos las 2/3 partes de los diputados. Eso todavía no se tiene. Entonces, esta estrategia en la construcción de una nueva república, y que además le da sentido, le da significado al vocablo cuarta transformación o 4T, es lo que está en disputa. El método de la promoción para que la gente se manifieste, se politice, decida, frente a otros métodos que pues no quieren que esto ocurra. Y tú te preguntas, bueno, ¿y con qué sentido? ¿Por qué es esta oposición? Pues porque muchas de las cuestiones que tienen que ver con la política y con las relaciones entre los individuos, está la distribución de recursos o estatus. Es muy claro que la política pública ha restringido el acceso de los recursos públicos, pues a los medios de comunicación. Miles de millones de pesos ya no les están llegando. Bueno, obvio que atenta contra sus intereses. No es lo mismo recibirlos que no recibirlos. Y de acuerdo a las leyes mexicanas, ellos pueden hacer política defendiendo sus intereses, por supuesto. Hasta el momento no hay ninguna cortapisa, incluso hasta en términos de usar ofensas. No hay aquí, como en otros momentos, de que no se podía tratar con ofensas al presidente. No, ahora muchos lo hacen y sin mayor problema. ¿Sí? Y lo fundamental, el estatus. ¿Qué han perdido muchos de los actores que antes eran considerados autoridades, que su punto de vista era tomado en cuenta para creer o no creer? Pues esto es precisamente lo que han estado perdiendo a lo largo de estos últimos años. La gente ya ni siquiera ahora le dedica tiempo para escucharlos. O sea, en automático ya están descartados. Y entonces ellos lo saben, que cada vez su influencia sobre las conciencias de otros ha disminuido. ¿Y cómo es que lo saben? Pues por los resultados electorales. Entonces, el que ahora vaya poca gente a la consulta, les dará, no es que gane, no es que quieran que gane, ni siquiera tienen esa posibilidad. Le están apostando a que sea un número reducido de ciudadanos los que participen. Con ello recibirán un poco de aliento, pues, para continuar haciendo política como lo han venido haciendo, con una diferencia notabilísima. En la última semana, ya por lo menos los tres partidos, PAN, PRD y PRI, ya anunciaron que tienen ya un proyecto alternativo al de la 4T. Eso es magnífico, porque los ciudadanos entonces vamos a poder contrastar las propuestas. Antes no se podía contrastar porque había una propuesta y una serie de actividades de negación, pero sin rumbo alguno. Hoy espero que efectivamente ya haya esa propuesta y podamos establecer diferencias. Entonces ya de manera más consciente poder definir nuestras propias creencias y conductas. ¿Dónde veo el triunfo de el movimiento de reforma nacional? Morena, ¿no? El movimiento. Con esta consulta se hizo posible la promoción de la participación ciudadana. Y esto, esta participación ciudadana que se va a ver en los resultados, le va a permitir a las fuerzas políticas profesionales, incluyendo al presidente, a los diputados, ¿sí?, distribuir el poder. Va a tener la legitimidad para tomar decisiones. además de ejercitar el poder hasta donde sea necesario y conforme a las leyes. Y como parece que es el compromiso básico, fundamental, esta promoción de la participación ciudadana que se va a manifestar el próximo domingo es un paso más hacia la intención del proyecto de la 4T. Promover el bien común de todos los miembros de la sociedad. Entonces, eso es lo que yo veo que está detrás de esta consulta, que es una forma de hacer política y que se entiende su importancia en este contexto de hacer política. Y por supuesto que no está desvinculado este proceso de revocación de mandato con lo que va a venir a continuación, que es la reforma eléctrica. Y los resultados fueran, digamos, los no esperados por los que promueven la 4T, pues van a encontrar dificultades para sacar adelante la reforma eléctrica. Entonces, he ahí la importancia que tiene que ver esta consulta y por qué muchos, al no poder impedir que se lleve a cabo, pues están promoviendo la baja asistencia, porque eso daría pie a lecturas que puedan influir en algunos, sobre todo diputados, para pronunciarse a favor o en contra de la reforma eléctrica. Ahora, en cuanto a si es legal o ilegal, eso ya está superado. El Instituto Nacional Electoral tuvo que sacar adelante la consulta popular porque se cumplieron los requisitos de por lo menos hubiera 2.7 millones de firmas en 17 estados para sacar adelante el proceso. Entonces, si el INE representaba y representa una oposición a las políticas de la 4T, nada podía hacer cuando efectivamente confirmó, porque en sus manos estuvo este proceso, que se cumplían con estos requisitos de al menos 2.7 millones de firmas, que son el 3% de la lista nominal de electores, y que además fueran firmas recolectadas en 17 estados del país, más de la mitad de los estados. Entonces, por ahí ya no hay, digamos, argumentos. Ahora, pero no se trata nada más de argumentos, Roberto. Se trata de política. Entonces, la confusión de los ciudadanos es parte de la política. La incertidumbre, la indefinición es parte de la política. Aquellos que influyan en los indecisos, en los confusos, pues, digamos, estarán jalando agua para su molino. Y es válido, por supuesto. Porque no todos quienes participan en estos procesos de elecciones lo hacen con plena lucidez. Es parte del juego. De ahí que uno de los métodos que se impulsan en la 4T es esta permanente participación, politización. No importa que estés en contra, pero que seas plenamente consciente de cuáles son tus intereses y qué es lo que estás apoyando. Creo que sí se ha avanzado, y eso es lo que ha preocupado y preocupa a los que pues, se oponen muy legítimamente al proyecto de la 4T. Y ya, después de tus comentarios, vamos al pronóstico. Roberto. Bueno, antes de emitir mi comentario, mandamos saludos a Naún Martínez, a Manuel N. Martínez y a Marco Gutiérrez, que están o han dado like y compartido esa transmisión de Facebook. Muchas, muchas gracias. Y bueno, pues a todos los que han entrado inclusive a la página de Facebook de México, el Árbol de los Mil Frutos, se notan los números. Muchas, muchas gracias por ello. A mí todavía me sigue haciendo ruido, un poco mucho, ese término que has puesto sobre la mesa desde hace ya varios programas, que es de la de los políticos profesionales, ¿no? Todavía me hace mucho ruido ese término. Entiendo a qué va ello, pero viendo la política que digamos de la cual se parten estos profesionales, de alguna manera, pues entonces hay mucho que hacer desde ese lado, ¿no? Ahora, entiendo que tiene que partir de un oficio, ¿no? Y que ese oficio se ha ido modificando a tal grado que, como ahorita lo mencionas, pues alguien lleva la pauta, y no nada más lo dice, lo hemos comentado aquí, lo han comentado también, que estas, por ejemplo, las mañaneras, ¿no? Es una estrategia que para algunos decían, está bien, ¿no?, que salga, y después cuando se dieron cuenta que podía ser utilizado, según, desde la oposición, como propaganda, pues empezaron a cuestionar, ¿no? Y le han puesto varios candados, ¿no? Sin embargo, sigue estando allí la mañanera, y no lo han podido quitar, a pesar de varios intentos, ¿no? A pesar de que han mandado a periodistas, ¿no?, a confrontar a López Obrador, y pues en un gran número, ¿no?, ha salido con los argumentos suficientes, no para tener la razón, pero sí para decir: tenemos que seguir trabajando. Ese tipo de política, yo no lo había visto, por lo menos desde que tengo memoria, que es de Salinas de Gortari para acá, no se había visto este intercambio, llamémoslo, de ideas, que va de la mano, ¿no?, con las redes sociales, en el que normalmente pues tú pones un tema y la retroalimentación es prácticamente directa, nada más que aquí es pues todas las mañanas. Desde ahí ya hay una acción participativa directa. En este caso, por parte de los comunicadores, ¿no? Los ciudadanos, como ahorita acabas de mencionar, están en este proceso de... La pandemia ha hecho que muchos se tengan que acercar de alguna u otra manera hacia los medios que no son del todo convencionales. Como hay otros que a fuerza tuvieron que hacer porque, bueno, al no tener internet, pues tuvieron que acudir de nueva cuenta a la televisión. Sin embargo, si hacemos una comparación, y en eso estoy de acuerdo contigo, del 2018 hacia acá, sí, la gente está un poco más politizada. Está desde la información o desinformación, pero más empapada de la política. Sin embargo, todavía hay quienes pues tienen, y ya ahí no sé si decirle dudas. Yo creo que ya en estos momentos ya no son dudas. En esos momentos ya son más enfoques en cuanto a qué es lo que quiere hacer, y de allí, o por lo menos a mí me ha tocado que personas pregunten el qué tengo que hacer para, ¿no? Cosa que hace muchos años no se utilizaba más que para, no sé, a lo mejor recibir algún beneficio en que, por ejemplo, en cuestiones electorales, ¿no? Pero eso se lo preguntaban al que los convocaba para invitarlos a ir a votar, y normalmente era pues por una despensa o algo así, ¿no? Una torta de refresco, no sé. Ahorita es de qué tengo que hacer para entender la pregunta o las preguntas. Porque de ello depende que este ejercicio es exitoso, como bien mencionabas, no por la cuestión, que aquí, y eso es ahorita te quería preguntar, pones dos escenarios, o sea, los dos tienen que ver con la política, estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, pareciera que hay una política muy en general, que es la que intentamos, o nos has dado el análisis en estos minutos, pareciera que hay otra que tiene que ver con la cuestión de los partidos políticos, de cómo es que se está moviendo, que pues van relacionados con esta política general, y por parte del Movimiento de Regeneración Nacional, que pues también están ahí de manera interna buscando cómo hacer todavía más aportaciones. Y ahorita acabas de mencionar algo importante que viene con esta parte de los políticos. Los partidos políticos ya tienen una propuesta, no sé si la van a presentar pronto, si la presentaron, porque teniendo en cuenta el discurso que han tomado en las últimas décadas, ese de ya tenemos algo, bueno, vamos a ver si sucede, ¿no? Como dices, qué bueno que se va a dar, o se pretende dar. Tú lo has mencionado en otros podcasts. Ese tendría que ser el objetivo, de que haya una propuesta distinta a la que está, se está dando o que se presentó en Morena, para poder llegar, en este caso como partido político, al poder. Se necesita que la oposición pueda tener un discurso distinto. La pregunta es, ¿y dónde están, no? Por lo menos hasta antes de esta encuesta, de esta consulta, no la hay. Para mí hubiera sido extraordinario que desde ahorita comenzara a verse. Yo veo más de lo mismo hasta el momento. Digo, qué bueno que quieran hacerlo, pero eso, a que lo hagan, todavía quedan 2 años y fracción, pero yo todavía no veo claro esa parte. Ojalá que suceda, ¿no? Como bien dices, por el bien de la política del país, ¿no? Inclusive por el bien de la política regional. Y lo estamos viendo ahorita con estos conflictos que estamos viendo de manera internacional, que también están repercutiendo en, por ejemplo, ahorita acabas de mencionar la reforma eléctrica, y pues la hace no sé cuántas horas de esta posición por parte del PRI respecto a ello, ¿no? Pero esta consulta, tendría que verse desde un enfoque mucho más de ciudadano, pienso yo. Este ejercicio se tendría que ver más hacia el ciudadano de a pie, Yo entiendo que mucho de los que de lo que se mueve, y tú lo has puesto siempre sobre la mesa, se da en decisiones representativas, minoritarias, es decir, que todo se mueve a partir de los que están más cercanos a la cúpula. Y sí, muchas de las decisiones, y si no, pues no habría un Congreso, no habría un Senado, no habría un presidente, no habría otros poderes que ejercen, digamos, este ejercicio de construcción del país desde ahí. Sin embargo, deberíamos de darle este enfoque más hacia el ciudadano. ¿Para qué? Para que lo sienta parte de... ¿Qué es lo que pienso le da más miedo a los que todavía tienen un poco de poder que fue heredado en las últimas décadas y que están buscando la manera de mantener este control que sí tenían del ciudadano hace ya mucho tiempo y que poco a poco se han dado cuenta de que lo van perdiendo y perdiendo y perdiendo? Sé que este tiene que ser un proceso orgánico. Sé que tiene que ser un proceso en el que no necesariamente se le tenga que decir al ciudadano qué se pretende con ello, sino que con el uso de esta herramienta, con su desarrollo, porque apenas es la segunda consulta formal, pues el ciudadano va a decir, ah, ok, si hay la oportunidad de yo, y claro, como ciudadanos, un grupo distinto al que normalmente ha estado en el poder pueda tener voz y voto solicitándolo, porque ya está en la Constitución, ya es una ley, entonces podemos generar varios cambios y nos tienen que escuchar. Por ahí yo creo que tendría que irse dando este ejercicio. Si se revoca o no, bien lo ha dicho López Obrador, bueno, si la gente dice que me vaya, me voy, no hay problema. ¿Y cuántos de la oposición quisieran que sucediera? Pero si se va, ajá, no hay ninguna propuesta alterna a la de la 4T. Dices que ya están comenzando a crearla, ya lo manifestaron, pero lo necesitamos ya. Para que entonces sí haya realmente una oposición, no solamente estas simulaciones que vemos todos los días, que la verdad, en lo personal, me dan risa, ¿no? Mucha risa. Pero que, aunque me den risa, me preocupan, porque entonces no hay una propuesta, sino hay un, como bien menciona López Obrador, una especie de conservar lo que se tenía, y pareciera que hacia allá va la tendencia, ¿no? Entonces es de, pues sí, prometo, como lo hacían antes, de tener algo, pero ya se me va a olvidar y mejor nos quedamos con lo que teníamos, como la normalidad después del coronavirus. No, pues es que así sabíamos vivir, es que así estábamos algunos, bien o mal, ¿no? Entonces, si esa va a ser la postura, pues a mí, en la persona, me da risa y a la vez me preocupa. Y entonces se tiene que acelerar esta conciencia por parte del ciudadano en decir, estas consultas son importantes, porque ya la parte representativa ya no me representa, ¿no? Porque bueno, se volvió tendencia hace unas semanas por el comunicado que mandó López Obrador a la Unión Europea, o por parte de la presidencia a la Unión Europea. Y pero sí hay herramientas que yo ya puedo utilizar. Y mi decisión va a ser, con la ayuda de varios ciudadanos, va a ser concreta. Entonces, pase lo que pase en esta consulta, nos va a dar mucha información, yo creo que mucho más que la consulta anterior. Y no sé si haya esta fuerza necesaria como para dar... O permitir a los que están todavía dudosos en si apoyar o no a la reforma eléctrica, porque pienso que eso está influido no solamente en cuestiones internas. Ya lo vimos también son cuestiones externas y que incluso tienen que ver con esta situación bélica en Europa, y que, bueno, todo está conectado, ¿no? Pero va a influir mucho más otras cuestiones, entre ellas el miedo, que lo que suceda con esta encuesta. Pero es un factor. No sé si sea medular. Debería, porque desde la parte lógica uno diría, bueno, pues si yo veo que el ciudadano apoya a López Obrador, yo tendría que sumarme a las filas para pues una cuestión política en las próximas elecciones y decir, va, yo le voy a entrar, porque de esto va a depender de que en algunos casos algunos partidos se mantengan y otros subsistan y otros no mueran, ¿no? Pero siento que hay otras cuestiones más externas que esta encuesta que podrían afectar o no. Por lo menos hasta ahorita la tendencia es de que no van a ir con la reforma eléctrica. Ojalá se arrepientan. Digo, porque esta es una cuestión de soberanía, ¿no? Que incluye a la política, pero que esta, si no existe, pues la otra también termina por, si no dejar de existir, sí, de comenzar a ser amenazada por otras cuestiones políticas mucho más amplias, más externas. Con eso cierro, Tony. Pues sí, por eso es importante que quien hace política profesional, y no hay duda de que esto significa que un político profesional es porque se dedica de tiempo completo a este compromiso de establecer permanentemente contacto con los ciudadanos, relaciones entre los ciudadanos en términos de poder. Unos trabajando para obedecer lo que, o para secundar, si no se quiere utilizar este término de obedecer, para secundar lo que son las políticas oficiales, y otros para oponerse. Mi caso, yo no soy político profesional porque no vivo de ello. No tengo este compromiso por dedicarle todo el tiempo posible a impulsar las relaciones entre los individuos a partir de la definición de una línea política. No, yo no me dedico a eso. No vivo de eso. Entonces, los diputados, el presidente, los presidentes municipales, los gobernadores, son políticos profesionales y como tales deben estar obligados a trabajar de tiempo completo. Pero en fin, eso ya será para reflexionar en otra ocasión. Y vayamos al pronóstico, porque si no ya va a quedar fuera lo que era. Así convocamos, pues, a que conocieran el pronóstico que yo hago de los resultados de la revocación del mandato. De la importancia ya hablé. Entonces, ¿cómo es que realicé este pronóstico? Lo he derivado de la comparación de las elecciones del 2018, que fue para, pues, elegir al presidente de la República, y las elecciones del 2021, que fue para elegir a los diputados, ¿no? Claramente, son procesos distintos. Uno tiene que ver con el presidente y otro tiene que ver con los diputados. Esto parecería una verdad de perogrullo, pero es muy importante. Y eso lo vemos reflejado incluso en las votaciones. Por ejemplo, la demografía electoral para este 2022 es la misma que la que se utilizó el año del 21, el año pasado. Y es distinta a la del 18. La población considerada para esta revocación de mandato es de una población de arriba de 126 millones de mexicanos, de los cuales casi 94 millones están inscritos en el padrón electoral. Hay que tomar en cuenta entonces que estén casi 94 millones de personas son los que deben tomarse en cuenta, y así como los que se acerquen a votar, para que los resultados de la consulta sean vinculatorios o no. De esta manera, la consulta de este año, de revocación o ratificación de López Obrador, es más parecido al proceso del 18 que al del 21. Aquí es sobre la figura presidencial, no sobre los diputados. Pues bien, en 2018, un poco más de 30 millones de ciudadanos votó a favor de López Obrador. Y a favor de todos los candidatos distintos a López Obrador fue de casi 22 millones de votos. O sea, la suma de todos los votos de los demás candidatos no se pudo igualar a la suma obtenida por López Obrador. En términos, cerrados, son 30 millones contra 22 millones. Ahora, en 2021, los votos obtenidos por Morena, la coalición Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo, Partido Encuentro Social, esta coalición encabezada por Morena, obtuvo votos superiores a los 22 millones. O sea, no se pudo igualar la votación que tuvo el presidente. Hubo 8 millones más para López Obrador que para los diputados, digámoslo así, que están asociados a su política. Y la votación de los opositores, todos juntos, fue de un poco menos de 19 millones y medio. Lo que significa que estas fuerzas opositoras tuvieron 2 millones, casi 2 millones y medio menos que en 2018. El presidente ahí se mantiene con sus 30 millones de votos. Lo que se ha movido son los que representan, digamos, el proyecto de la 4T o los que están en 4T. Ambas fuerzas han venido a menos, o por lo menos así fue en el 2021. Ahora en el 2022 no están en juego las fuerzas políticas. Está en juego la figura presidencial. Solo su nombre aparecerá en la boleta, por así decirlo. Y en el 18 obtuvo 30 millones de votos. Y con esto que algunos hablan del desgaste en el ejercicio del poder, y haciendo un promedio entre lo que las votaciones del 18 y las votaciones del 21, vuelvo a repetir, un promedio El número de votos mínimo que se van a presentar el próximo domingo a favor de la ratificación va a ser de alrededor de 26 millones de votos. Por el otro lado, el desinterés de los partidos opositores, o sea, no tienen una figura a la cual apoyar, sí tienen una figura contra la que actúan, que es López Obrador, y de ahí su desinterés en la consulta, pues hacen muy incierto el resultado para ellos de los votos a favor de la revocación. Todavía el domingo, en las manifestaciones que hubo en varias ciudades, algunos opositores claramente definían que no había que asistir, y otros sí, que era muy importante asistir y votar por la revocación. O sea, no hay coordinación, no hay un objetivo. Entonces, algunos no van a ir, algunos van a ir, pero ya es una fuerza dispersa contra una fuerza coordinada a favor de la ratificación. Entonces, mi pronóstico es de que quienes voten por la revocación a partir de estas consideraciones es que sea entre el 5 y el 10% de los votos duros del proyecto encabezado por AMLO. Y si el proyecto encabezado por AMLO va por 26 millones de votos, por la revocación pues se manifestarán un poco más de 2 millones y medio. Entonces, el que los resultados de la ratificación sean menores a 26 millones será harto distinto al significado y son más de 26 millones. La cercanía de la ratificación a 40 millones, entre más cerca esté esta votación, pues significará una mayor fuerza del proyecto de la 4T. Pero en lo personal, pienso que no se va a llegar a esa meta. Por el contrario, si los opositores, con toda su falta de coordinación, no logran un mínimo de 2,5 millones de votos, pues será también interpretado como un debilitamiento de las fuerzas opositoras. Y al no contar con un proyecto alterno, la descoordinación política pues será mayor. De ahí la insistencia que hace el Ejecutivo de que la votación de la reforma eléctrica la hagan los diputados en total libertad e incluso contra la postura oficial de sus partidos. Si la oposición no obtiene suficientes votos, esto obviamente que repercutirá en la conducta de los diputados, porque podrán seguir siendo políticos profesionales, ¿sí? Pues fuera, tienen más posibilidades de seguirlo siendo fuera, pues de las fuerzas opositores que no tienen un general que les permita organizarse. Contrario a lo que dices, Roberto, bueno, pueden que elaboren un proyecto alterno, que eso es muy bueno. Pero ya no van a tener tiempo, o por lo menos es un tiempo muy reducido, para ponerse de acuerdo en el general que los coordine, el candidato para el 2024. Y a lo mejor lo van a tener que nombrar, pero ¿cuál será el significado de este nombramiento para los ciudadanos? Será casi casi un desconocido. En fin, de ahí la importancia que tiene que ver estos resultados con la conducta de los políticos profesionales en lo que viene a continuación, y una de las primeras cosas donde se va a ver esto, el actuar político, es en la reforma eléctrica. Hay una palabra que ha usado López Obrador muy recientemente, dirigida a los diputados que forman parte de los partidos de oposición. Y es de que deben tener, ¿sí?, una postura libre, ¿sí?, para poder votar de la misma manera, incluso contra la postura oficial. La palabra que ha usado es arrogante, sean arrogantes. O sea, definan su postura por sí mismos. No se subordinen a la postura oficial de su partido. Entonces, digamos que esta palabra para mí resulta muy importante, porque eso hace falta en la postura, digamos, más generalizada de los ciudadanos. Tener más, un poco más de arrogancia. Bueno, ¿qué pienso? Bueno, eso lo digo. Lo que digo es porque así lo pienso. Y no lo digo porque así algunos me han dicho que debo decirlo. Un arrogante no se subordina tan fácilmente. Entonces le da peso a lo que piensa y a sus palabras. Y a eso los está convocando todos los días el presidente a los políticos profesionales que forman parte de los partidos opositores. Bueno, vamos a ver. Pero yo creo que un impulso a esta arrogancia va a surgir de los resultados de la consulta del próximo domingo. Entonces muchos van a tener valor para decir no o decir sí de acuerdo a estos resultados. Entonces, repito, por la ratificación y en números cerrados, 26 millones de votos. Y por la revocación, más o menos 2 millones y medio de votos, el 10%. Esos son los pronósticos, son mis argumentos, mis razones, por las cuales hago esta este pronóstico, Roberto. Bueno, un comentario de Manuel N. Martínez dice: excelente análisis, doctor José Antonio Robledo y Mesa. Muchas gracias por tu comentario, Manuel. Y bueno, ahorita lo acabas de mencionar, ¿no? No daría tiempo que haya un representante, si es que hubiera una propuesta de la oposición. Te digo, yo y lo vuelvo a repetir, no creo que exista, y si lo hay, no es así de tiempo. Porque, digo, veámoslo también desde una manera global ahorita. Porque quiero poner dos puntos. Esta parte de que... Y no sé si a lo mejor mi especulación está siendo muy, muy salida del contexto, pero los partidos políticos ya están en peligro de extinción. Y lo estamos viendo ahorita con, por ejemplo, Estados Unidos. O una de dos. O cambian estos, los dos únicos partidos que hay allá, y se diversifican. O la democracia, como se conoce, va, por lo menos allá, va a cambiar. Aquí en México hay una gran diversidad de partidos, digamos. Una gran diversidad de posturas, de ideologías. Pero, por lo menos, y eso se entrevé para esta encuesta, se ha llevado a esta dicotomía de o eres conservador o eres parte de la 4T. Entonces, pareciera que todo se va resumiendo a estos dos puntos. También otra parte es de... yo creo que el político profesional de por sí es arrogante. Nada más que el mensaje de López Obrador es de... sé más selectivo, desarrolla tu pensamiento crítico para ser arrogante en favor de o un partido político o en favor del pueblo. Y vamos a ver con esas elecciones, o es lo que yo más o menos interpreto de lo que ahorita compartiste, es la posición en la que ya el político profesional que tú mencionas tiene que comenzar a tomar en cuenta. Ya no solamente los intereses de unos cuantos, de una minoría, sino que a partir de este poder que el mismo pueblo te da, úsalo para el pueblo, no para unos cuantos. Es un mensaje que siempre ha llevado, hasta en las mañaneras, prácticamente todos los días, para cualquier profesión, llamémoslo de alguna manera, ¿no? Ya llámese empresario, llámese alguien de la educación, ahorita por la cuestión de salud, por lo de la pandemia. En fin, ese ha sido un mensaje recurrente. Y ahorita por toda la situación global que estamos viviendo, no solamente aquí en México, sino en muchos otros países se están dando cuenta de esta postura, que hasta cierto punto es sana, no violenta, y que se ha ido sembrando. No sé si gracias a López Obrador, pero sí ha sido de los que más lo ha, digamos, hecho como mensaje público. Y que poco a poquito vamos viéndolo reflejado en otros lugares. Y de manera interna también, a tal grado que esta consulta sí lo ven como peligroso los de la oposición. Porque tú bien lo acabas de mencionar. Al no lograr quitarla del camino, pues ahora tienen que evitar que se lleve a cabo. Porque lo que podría verse desde sus ojos, si es que tuvieran todavía este poder que sí tenían hace algunos años, es de, pues sí, para que todos se den cuenta que ya no tienen la popularidad. Bueno, pues para estar en otro tipo de encuestas, ¿no? Y eso es lo que a ellos les preocupa. Que, como bien mencionabas hace un momento, que si no tienen este mínimo de 2 millones de votos, 2 millones y fracciones y fracción que mencionaste, como mínimo, es ya un dato que nos podría decir, ¿saben qué? O se unen a este movimiento, o hagan algo distinto, porque ya van 3 años Y pues, y así le piden a un poder ejecutivo y legislativo hacer cambios que pues han tenido que modificar de décadas, pues también la oposición tendría que hacer algo diferente. Esta encuesta, si es que se da en esa magnitud que mencionas de 26 millones de personas, que yo también dudo que se dé, pero si se llega a dar un número cercano a, o que sea apabullante la opinión de ciudadano en esta consulta, sí, yo veo que va a haber muchos cambios en cuanto a la autopercepción de este político profesional que mencionas. Si se da este pronóstico que acabas de mencionar, debería de provocar muchos cambios, y sobre todo en estos últimos 2 años que, y fracción que quedan del actual gobierno. Yo lo veo como sano, y me pregunto también qué hubiera pasado si esta encuesta se hubiera dado en tiempo y forma como lo solicitaba López Obrador. ¿Hubiera sido el impacto diferente? ¿Hubiera sido algo distinto? Lo más seguro es que sí. Pero qué bueno, digo yo, que se está dando en medio de todo este contexto general, porque este concepto de arrogancia tiene que ser bien dirigido. Si no, ahorita estamos viendo como ejemplo lo que está sucediendo en Europa, de cómo es que se utiliza este concepto cuando se utiliza solamente para intereses minoritarios y no para el pueblo. Y todavía lo que falta, ¿no? Y que todavía algunos utilizan este concepto para ejercer un poder que ya no es sano. Y entonces yo espero, como bien mencionas, esto repercuta en el político, independientemente del partido que represente, para comenzar a tomar posturas en pro del pueblo, en pro de la soberanía del país, en pro de una política que ya se está transformando a nivel mundial. Ya no es hace algunos podcasts tú mencionabas algo sobre quizás yo ya lo pondría de acuerdo a las circunstancias actuales, esta utopía de un gobierno mundial, que pues ahorita vemos que se está intentando hacer desde la ONU, pero pues vemos sus sesgos, ¿no? Pero que poco a poco pareciera que se está modificando un poco por este concepto que ha salido ahorita, la soberanía, que López Obrador lo ha mencionado ya muchas veces, pero que hoy toma cada vez más fuerza, que hoy toma cada vez más importancia para México, para Latinoamérica y para otros, con todo lo que está sucediendo. Y ahorita, a nivel local, con esta encuesta, tendría que también ser un mensaje hacia el ciudadano, para saber qué es lo que queremos. Entonces, esta parte de la arrogancia también tendría que ir, no solamente hacia el político profesional, insisto, tendría que ir también para el ciudadano. Pero no con esta arrogancia que se mencionaba hace muchos años, no muchos, hace unos cuantos, de es que ellos son nuestros empleados, nosotros somos sus jefes, y algunos todavía siguen con ese discurso, de que el político, el trabajador del Estado, es el empleado del ciudadano, ¿no? Todos somos ciudadanos y pues estamos allí, y cada quien tiene que hacer su trabajo. Aquí el detalle es con qué enfoque. Y creo que estamos a nivel global y a nivel nacional en un momento ideal. ¿Para qué? Para que tomemos conciencia. Y si se da, entonces yo cambiaría mi postura que mencioné en mi comentario anterior. De que si se da, entonces la reforma eléctrica podría darse. Pero sí, tienes razón en eso. Todo depende de esta encuesta. Ojalá tus pronósticos se den, Toño. Con eso cierro. Bueno, son pronósticos que he tratado de justificar. Probablemente los resultados sean otros. El ejercicio por tratar de comprender las cosas y adelantarse, pues digamos que en mí es apenas un tercer o cuarto ejercicio. Una metodología, digamos, muy bien definida para hacer pronósticos políticos, pues no. No puedo decir que la tengo. Sí tengo una metodología que parte de hacer un estudio, comparar resultados, utilizar mi propia experiencia, pero en fin, yo he sostenido que dos condiciones que nunca van a dejar de acompañarme es la condición de ser un ignorante y la condición de equivocarme. Entonces, siempre seré un ignorante, habrá cosas que no voy a saber, no voy a conocer, y así me voy a morir. Y también, al querer actuar a base de mis creencias, pues me voy a equivocar. Digamos, lo único que me respalda pues, es el criterio de la racionalidad crítica. Ese que acompaña a la actividad científica. Ensaya, ¿sí? Error y adelante, ¿no? Ensayo y error. Entonces, especula, infiere, formula hipótesis, verifica. Si te equivocaste, pues corrige. Si te vuelves a equivocar, vuelves a corregir, pero vuelves a ensayar, en fin. No siempre tenemos toda la información disponible y por lo tanto, pues también nunca vamos a estar plenos de saber y conocer. Tenemos conocimientos a partir de nuestra propia experiencia, que es muy reducida, y sabemos muchas cosas, pues por lo que otros nos han comunicado, pero hay... ya será objeto de esta reflexión sobre qué es conocer, qué cosa es saber y cómo justificar nuestras creencias, motivo para otros programas. Concluyo, ya para que, digamos, responda a las preguntas que originalmente dieron sentido a este programa. Por la revocación, o sea, para que López Obrador se vaya, más o menos 2,5 millones de votos. Por que continúe en el cargo, 26 millones de votos. Y estos resultados deben interpretarse como representativos de las fuerzas políticas, de los movimientos políticos, más que de los partidos políticos. Así que 26 millones de votos para que López Obrador continúe no significa apoyo para el partido Morena, apoyo para la coalición, no. Son apoyos directamente al gobernante y manifestado por el Movimiento de Reforma Nacional, no por el partido, por los ciudadanos de a pie. Esos que también le dieron el triunfo en el 2018 a López Obrador. Y recuerde, México, el árbol de los mil frutos, todos los martes de 10 a 12. Los esperamos la próxima semana. Hasta entonces.